El martes 13 de octubre, Apple presentó en su evento Llega a la velocidad el iPhone 12, el iPhone 12 Pro, ambos con 5G, los accesorios MagSafe y el HomePod Mini. Ahora vamos a analizar estos nuevos productos de la compañía de la manzana con Albert Lozano, consultor en tecnologías de la información, gurú del entorno de Apple y administrador de los foros MacClub.net. Oye Siri, llama por teléfono a Albert Lozano. Llamando a Albert Lozano. Conectamos con Taradell. Albert, bienvenido a Territory Mac. Hola y bien hallados, como siempre. ¿Te gusta el formato de las keynotes actuales? Me encantan las telekeynotes, porque eso es teletrabajo, ¿no? Aquí están los chicos de Apple teletrabajando. Le faltan los aplausos de la gente, eso sí. Un poco fríos en ese aspecto, pero muy espectaculares. Parece que haya un director de cine detrás de cada presentación. Está bien. Y hay un detalle que algunos amigos me han agradecido, y es que hay subtítulos en español y bastante bien subtitulados. Menos cuando un altavoz le llaman bocina, según me han dicho. El iPhone 12 Pro incluye la tecnología 5G. El chip A14 Bionic, según Apple, el más veloz en un smartphone, nuevo diseño con Ceramic Shield, Apple explica que ofrece 4 veces más resistencia a las caídas, el escáner LiDAR para disfrutar de la realidad aumentada, un sistema de cámaras Pro que ofrece mejores resultados con poca luz y que alcanza otro nivel en el iPhone 12 Pro Max. Ahora el modo noche funciona con el gran angular de apertura f1.6 y el ultra gran angular, y Apple dice que las fotos con poca luz se le dan mejor que nunca. La tecnología LiDAR incluso ahora permite usarlo en los retratos. Ahora los iPhone 12 tienen nueva estabilización óptica de imagen con 5.000 ajustes por segundo. El iPhone 12 Pro Max aprovecha todo el potencial del sistema de cámaras Pro. Su sensor, un 47% más grande, y los píxeles, también más grandes, dejan pasar una enorme cantidad de luz al gran angular. El novedoso sistema de estabilización óptica de imagen actúa sobre el sensor, y no sobre la lente, para que el encuadre sea estable aunque te muevas. El zoom del nuevo teleobjetivo de 65 mm te acerca aún más al protagonista cuando vas a hacer un retrato. En el iPhone 12 Pro, las grabaciones en HDR pasan de 8 a 10 bits y captura 700 millones de colores para que tus vídeos sean mucho más reales. Además, ahora contaremos con la extraordinaria posibilidad de grabar en Dolby Vision. El sensor de mayor tamaño del gran angular capta mejor los matices de las sombras. Y por primera vez, puedes grabar vídeos en timelapse con el modo noche usando un trípode para crear espectaculares secuencias de movimiento. El modo noche también llega a la cámara frontal para tus selfies. Y muy pronto llegará Apple Pro RAW. Este formato contiene toda la información RAW estándar. Albert, ¿qué opinión te merecen estos nuevos iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max? Bueno, aparte de la estética que me recuerda, es un paso al tiempo pasado, ¿no? Porque ahora la estética es muy del estilo del iPhone 4, que era muy rectilíneo las curvas. Aparte de la estética, que eso ya es una cosa muy personal, lo que más me gusta es que lleva un LiDAR. Mira, lleva la misma tecnología que muchos coches autónomos, ¿no? Para saber conocer el entorno en 3D. Me gusta que lleve un LiDAR, pero ten en cuenta que los iPhones a partir del 10 ya llevaban un LiDAR, pero nada más en la cámara frontal. El que lleva un LiDAR en la cámara trasera está muy bien. Veremos qué aplicaciones se le dan. O sea, presentaron la Keynote para medir una habitación, amueblarla y tal. Está bien, ya habían aplicaciones que lo hacían sin utilizar la tecnología LiDAR. Pero lo ideal sería, y yo como estoy en el mundillo del 3D me encantaría, es poder hacer una foto en 3D tuya y después imprimirte. Eso me encantaría. Pero bueno, no sé si todavía habrá apps que permitan eso, y el tema de las soluciones también es importante. Por lo demás, ya hace tiempo que los teléfonos inteligentes dejaron de ser teléfonos para ser otra cosa. Con el chip este nuevo, lo que tenemos es una potencia similar a la de un ordenador con un Intel i7 pequeñín. O sea, no veo ya que ya empiecen a haber diferencia entre los teléfonos o incluso las tabletas y un ordenador portátil. Por cierto, que me habría gustado que hubieran presentado también el Big Sur, pero en fin, para hacerlo coincidir con todo esto. Lo que me encanta es que tenemos la potencia de un ordenador dentro de un teléfono. Y además, veremos si es verdad, sin meterse en el gasto de baterías. El que lleve 5G, yo creo que para los early adopters no será mucha ventaja, porque primero, la cobertura de 5G no es grande. Según anunció Apple en la Keynote, la única operadora que lo va a tener, que de las que tenemos aquí en España, que yo sepa, es Vodafone. O sea, incluso la popular Movistar y tal van a disponer de 5G con este teléfono, con el iPhone 12 Pro. Por lo tanto, ¿qué ventaja tiene una persona el que se pueda conectar su teléfono móvil a una velocidad en contras de 60 o 100 o 200 megahercios a 2.000 o 3.000 megahercios? Para el usuario normal, ¿vale la pena? Es una pregunta que me hago. Después 5G en otros ámbitos sí que es interesante y vale la pena. Pero un teléfono con 5G que además traiga la batería, que se la merienda, que menos mal que le han puesto un sistema que siempre que puede, que no hay 5G, salta a la 4G, al LTE normal, para ahorrar la batería. Pero vamos, bien, un ordenador metido dentro de un teléfono y que además hace fotos en tres dimensiones. Pues esa es mi conclusión, ¿eh? Y recordamos que los datos del sensor de identidad Face ID nunca salen de nuestro teléfono y no se guardan en iCloud ni en ningún otro sitio. El corazón de los nuevos iPhone 12 es el chip A14 Bionic. Es el primer chip de 5 nanómetros del sector, con componentes avanzados del tamaño de átomos. Tiene un 40% más de transistores, lo que significa una mayor rapidez, eficiencia y autonomía. Estos iPhones incorporan también el nuevo procesador ISP que permite grabar con Dolby Vision. Esto es 60 veces más colores, algo que no hacen las videocámaras profesionales ni otros smartphones. Es la primera cámara que graba en Dolby Vision. Las pantallas de los nuevos iPhone ahora tienen menos marco. El iPhone 12 Pro viene con una pantalla Super Retina XDR de 6,1 pulgadas y el iPhone 12 Pro Max con una pantalla Super Retina XDR de 6,7 pulgadas. Albert, ¿qué opinas de las características de estas nuevas pantallas? Bueno, son OLED. Que no olvide la gente que los OLED, aunque ahora son muy buenos, se gastan, ¿eh? Yo tengo una cosa que tiene, no digo el qué, no vale la pena, una pantalla OLED que se veía estupendo hace 4 años, cuando salió, y ahora la imagen ya no es una imagen, es un fantasma. Ten en cuenta que las pantallas OLED incluso que han mejorado mucho, pero que no piense la gente que es para toda la vida. De todas formas, como nadie, por lo que estoy viendo, nadie aguanta el teléfono más de 2 años, pues vale, la pantalla que se puede ver por fin a pleno sol, mucho mejor respecto a los anteriores, pero te lo diré el día que tenga uno en la mano, porque ahora de momento nada más estamos viendo lo que nos han enseñado en la Keynote. O sea que vivíamos de ver, o sea, en teoría sí. A la resolución altísima, prometer 4K en una pantalla de 6 pulgadas, pues tampoco es que es mucho más que retina. La calidad de los colores más vivos, más brillantes, típico de OLED. Además, me choca que Apple sea de los últimos que han entrado en la tecnología de pantallas OLED, pero bueno, ellos sabrán lo que hacen. Siempre van algunos otros por delante en este aspecto. Ahora, eso sí, por lo que se vio en la Keynote, la imagen, genial. Albert, la NASA ha apostado por la tecnología LIDAR para su próxima misión a Marte. El iPhone 12 Pro usa un escáner LIDAR para medir el tiempo que tarda la luz en reflejarse desde los objetos. Crea un mapa de profundidad del espacio en el que estás en ese momento. Al ser más rápido y preciso, las aplicaciones de realidad aumentada pueden convertir nuestra habitación en una selva tropical o enseñarnos cómo nos quedarían esas zapatillas que nos gustan. Apple explica que con el iPhone 12 Pro querían llegar mucho más lejos en cuanto a la dureza del vidrio de la pantalla y que para lograrlo han tenido que dejar atrás el vidrio y crear un nuevo material, el Ceramic Shell. ¿Qué características ofrece este nuevo material? Bueno, yo nada más lo sé por lo que presentaron. La teoría es que aquel vidrio es mucho más resistente, pero garantiza Apple que desde una caída de típica de 1 metro de 70 centímetros, que es una mesa, a un suelo duro, esto no se va a romper. Ya sé que no se va a rayar, porque seguro que aquí lo aguanta, pero lo importante de los móviles, la gente no acostumbra a rayarlos, además siempre se ponen protectores y tal. Lo importante de los móviles es cuando se caen al suelo y la pantalla se astilla. Apple garantiza que no se va a astillar este vidrio de esta cerámica cristalizada. ¿Tú qué crees? Bueno, habrá que probarlo, claro. Los nuevos iPhone 12 también presentan resistencia al agua IP68. Esta calificación permite lanzar un iPhone hasta 6 metros de profundidad durante un máximo de 30 minutos. Sí, bueno, IP68 es más que eso. Lo que pasa es que Apple es más moderado y sobre todo tenga en cuenta que Apple se cura aquí en salud, porque aunque sea una especificación IP68, que permitiría mucho más mojadura de la que dice Apple. Apple te dice eso de los 6 metros, de media hora, porque el día que vas con un Apple mojado, si saben que ha estado más de media hora, ya tienen excusa para no atenderte en la garantía. O sea, bien, si es un IP68 verdad, que supongo que sí, que lo es, claro, porque no se soltar, no diría mentiras, tú puedes ir muy tranquilo por ahí mojando el teléfono sin más problema. Creo que es buena idea. Pero ¿cuánta gente nada con el teléfono puesto? La lógica me dice que nadie, pero seguro que alguno habrá. Bueno, aquí la ventaja que tiene es si un día se te cae en el agua, que lo coges y seguirá funcionando. Pero eso ya sucedía con los modelos anteriores. ¿Quién se va a meter un móvil a 6 metros de profundidad? Esto me parece más un tema de marketing que no de práctica. O sea, un submarinista no va a meterse en el agua con el móvil en el bolsillo, del bañador, quiero decir. El reloj sí, ¿ves? El reloj ya tiene más sentido, porque además puedes nadar con él, pero en el móvil yo lo veo menos importante. Es importante por el aspecto de que si se moja no vas a tener que sufrir. Pero eso ya sucedía con IP65, con las especificaciones de los teléfonos anteriores. O sea, es mi opinión personal, ¿eh? Apple explica que con la conexión 5G revoluciona el iPhone con velocidades inalámbricas superveloces y un mejor rendimiento en redes con mucho tráfico. Albert, ¿en qué condiciones nuestros oyentes notarán esta velocidad? Bueno, vamos a ver. Para un usuario normal, no creo que note la diferencia, aparte de que el 5G gasta más la batería, eso sí. Menos mal que Apple ha puesto el sistema este de que cuando no es necesario salta a la LTE, al 4G, y la batería se ahorra. Pero un usuario normal, ¿qué ventaja va a tener? El que bajarse ficheros de 3 o 4 gigas a su teléfono móvil, poca gente lo hace. Para ver una película en streaming, el LTE es más que suficiente actualmente. Puede que gane algo si quiere ver películas en 4K en el teléfono móvil. Bueno, en streaming, aparte de que pocas empresas de streaming lo están dando. Podría ser, pero es que 4K en una pantalla de 6 pulgadas, no vale la pena. Resumiendo, para un usuario normal, no. Para un usuario profesional, como decían en la keynote, por ejemplo, un médico que va a recibir una imagen de una resonancia magnética y la va a tener en vez de en 2 o 3 minutos, la va a tener en 2 o 3 segundos, bueno, lo que pasa es que también es cierto, y te lo digo por la experiencia que tengo de haber tratado mucho en el tema de electromedicina y con médicos, con especialistas, es que si bien en la keynote decían de que estos 3 o 4 minutos de tiempo en que se tarda en recibir una imagen de diagnóstico puede significar la diferencia entre la vida y la muerte de un paciente, eso no es tan cierto. No es tan cierto porque esos 3 minutos normalmente se pierden en otras cosas. O sea, ni tampoco es importante esos 3 minutos preguntarle a cualquier neurólogo o cardiólogo y eso lo dirá. En los hospitales pequeños no tienen área de tratamiento de ictus. Pero lo que tiene es una cosa que se llama código ictus, que es un sistema de videoconferencia conectado con un hospital central donde tienen especialistas y donde van a atender. Entonces, cuando llega un enfermo a un hospital pequeño de comarca, hablo de experiencia aquí en la provincia de Barcelona y en Cataluña, supongo que en el resto de España o el resto será algo parecido. Entonces, en este hospital pequeño lo que tienen es el sistema este de videoconferencia y una acción que le llaman código ictus, que es muy automática. Ponen al enfermo ingresado en un box, activan el código ictus y eso lo que hace es llamar al hospital central, enviar una llamada de emergencia y allí en el hospital central el especialista tiene que ir junto con otros, sentarse en una sala, ponerse delante de la videoconferencia y eso está pasando. O sea, ahí se está perdiendo más tiempo que en lo que va a tardar el hospital central en recibir la imagen y volver a devolver el diagnóstico e instrucciones para el hospital pequeño. O sea, quiero decir que me parece más el 5G hoy por hoy para los teléfonos móviles más bien un lujo asiático que otra cosa, o sea, con pocas ventajas. Otra cosa es para otros dispositivos. O sea, 5G no en los teléfonos móviles, pero sí en otras cosas como la conducción autónoma, etcétera. Sí que el tener la capacidad de muchas comunicaciones y simultáneas y alta velocidad sí que va a ser un salto muy importante en la tecnología. Para el usuario de un iPhone 12 Pro, yo creo que muy poca diferencia va a notar en el tener el 5G o no, salvo que cuando se dé cuenta la batería igual se le gasta más. El iPhone 12 Pro parte de los 1.159 euros y el iPhone 12 Pro Max de los 1.259 euros. Estarán disponibles en modelos de 128 GB, 256 GB y 512 GB, en grafito, plata, oro y azul pacífico. Si te interesa, ya puedes reservar el iPhone 12 Pro desde el 16 de octubre y estará disponible a partir del viernes 23 de octubre. En el caso del iPhone 12 Pro Max, se podrá reservar a partir del viernes 6 de noviembre con disponibilidad a partir del viernes 13 de noviembre. ¿Qué te parecen los precios? Bueno, no han tocado los precios, o sea, me parecen estupendos. De todas formas, ya sabes, mi teoría es saltar de un modelo de cada vez. Si no fueran los precios que son, igual me animaba y lo cambiaba. Yo tengo el 11 Pro Max, que no tengo LiDAR, qué pena. Yo no puedo hacer fotos en tres dimensiones y me tengo 5G. Me parece estupendo de que añadiendo todas estas ventajas, este procesador más potente, el 5G, no han variado los precios respecto a la serie 11. Bien, me parece unos precios muy asequibles. Perfecto. En la caja de los iPhone 12 ahora viene el iPhone y un cable USB-C con conector Lightning. Apple ha eliminado el cargador y los auriculares. Quizás eso sea una forma de subir el precio, porque si tienes que comprarte todo lo demás, nada más tienes el cable, se supone que si tienes un ordenador Apple, lo vas a enchufar y el USB-C ya da potencia suficiente para cargar, y si no, pues a comprar accesorios, a comprar el cargador, a comprar el en el ámbrico este que ha salido tan bonito, plegable, en fin, eso es. La compañía de la manzana también presentó el iPhone 12, que también incorpora la tecnología 5G y el chip A14 Bionic, el mismo que el iPhone 12 Pro. También lleva el nuevo diseño Ceramic Shield, que es 4 veces más resistente a las caídas, y la pantalla OLED Super Retina XDR de 6,1 pulgadas de borde a borde. Incluye el modo noche en todas las cámaras y 2 tamaños, incluido el nuevo iPhone 12 mini, que viene con pantalla Super Retina XDR de 5,4 pulgadas. Ambos con sistemas avanzados de cámara dual, MagSafe, clasificación IP68 y acabados en 5 colores. El iPhone 12 parte de los 909 euros y el iPhone 12 mini de los 809 euros. Estarán disponibles en modelos de 64 GB, 128 GB y 256 GB, en azul, verde, negro, blanco y Product Red. Si estás interesado en un iPhone 12, ya lo puedes reservar y su disponibilidad será a partir del viernes 23 de octubre. El iPhone 12 mini se podrá reservar a partir del 6 de noviembre, con disponibilidad a partir del viernes 13 de noviembre. ¿Qué te parece esta variedad de dispositivos? Bueno, el que más gracia me hace es el mini, porque bueno, mini no lo es, pero hay muchas personas que no quieren un teléfono grande, no quieren llevar un zapatófono en la oreja cuando hablan, porque no sé si te has dado cuenta, todos los fabricantes de camisas hacen los bolsillos para teléfonos mini. O sea, en verano ves la gente que lleva el teléfono, el móvil, en el bolsillo de la camisa y sobresale medio teléfono. Y cuando se agachan, el teléfono se cae y se rompe. Bueno, lo del mini yo creo que ha sido una respuesta, los teléfonos más pequeños, tanto al buscar un precio más asequible como aquellas personas que no quieren tanto aparato, una cosa tan grande, y que los hay, porque la muestra es que los SE se vendieron y se han vendido y se han estado vendiendo bien. O sea que no todos los teléfonos tienen que ser de tamaño grande, porque al final iremos con una pantalla de 17 pulgadas metida en el bolsillo o en una mochila. ¿Tienes alguna recomendación para nuestros oyentes que les ayude a elegir su iPhone ideal? Apple no era una empresa que diversificara modelos, si te fijas. Siempre tenía 1 o 2 modelos, el normal, el S, el normal, el Plus. Y ahora te está sacando 4 modelos diferentes, pero sí que puedes elegir. O sea, si miras las características, a ver, está muy claro. Si tú eres un nerd, un loco de la tecnología, te compras el 11 Max, y porque no hay el Max Plus Plus. Y ahí Apple tiene un mercado. Pero si tú lo que quieres es el uso normal, pues tienes ya ajustándote al presupuesto, mira, desde el mini. Si quieres pantalla grande, ya te vas a los otros más grandes. Y si quieres tenerlo todo, pues bueno, mira, es como el que compra un coche. Puede elegir entre un Ford Focus y un Ferrari y que elija el que quiera. O sea, me parece bien el que haya gama, que haya opciones para elegir. Pero también es cierto que eso puede confundir a la gente. Yo no puedo aconsejar que tú te compres un Pro Max o un Mini o cualquiera de los que están en el medio, porque no sé realmente, aquí hay mucho de personal. Yo no sé realmente si tú eres de los que va a usar todas las características de un Pro Max, que serán pocas personas, o si es una persona que se conforma con lo de siempre, el WhatsApp, ver alguna cosa, algún YouTube y hablar algo por teléfono. Entonces, dejando aparte la cosa personal, que ahí no te puedes meter, yo creo que cada persona tiene que elegir el que más se ajuste a su presupuesto y a lo que piensa hacer con el teléfono. Pero no aconsejar es imposible, es una cosa en que interviene mucho la pasión. Claro, porque además a estos nuevos iPhone 12 se unen los existentes, el iPhone 11, el iPhone SE y el iPhone XR, que todavía se vende. Sí, bueno, yo supongo que irán eliminando poco a poco, porque con tanto para elegir, pues oye, de todas formas, yo creo que estando el Mini y el SE, aquí se dan un poco de patadas entre ellos dos. O sea, yo creo que Apple retirará el SE, creo, pero bueno, a saber, cuanto más grande es la gama, más confusión hay para quien lo elige. Y al final prima la pasión, la estética, porque hay personas que les gustará más la estética redondeada de los anteriores a la cuadrada o rectilínea de estos nuevos, prima la estética. Y hay personas que les priman más las características, y hay gente que simplemente se lo compra porque yo quiero el más caro y tengo el mejor. O sea, imagínate. Apple aprovechó en la keynote del pasado 13 de octubre para presentar los accesorios MagSafe, nuevas fundas, canteras y cargadores a medida para el iPhone 12 y el iPhone 12 Pro, con imanes integrados para la fijación fácil y, según Apple, una carga inalámbrica ultra rápida. ¿Cómo valoras estos nuevos cargadores inalámbricos? Bueno, la carga inalámbrica ultra rápida nunca será tan rápida como la carga por cable directo, eso de acuerdo. Pero sí, a nivel de tecnología no me dice gran cosa. O sea, hace mucho tiempo de que haya accesorios para carga inalámbrica para los iPhones, incluso desde antes de que los iPhones fueran compatibles con la tecnología QI, que es la carga inalámbrica, porque habían adaptadores, fundas que tenían el receptor de QI y después podías comprar emisores de QI estándar. Y ahora lo que ha hecho Apple es meterse también en ese mercado que antes estaba por otras empresas que lo estaban vendiendo. Bien, me parece una forma de ampliar la oferta, pero nada que sea espectacular como para llamar la atención. Es verdad que el cargador es el plegable, es muy bonito, pero bueno, estamos con siempre la pasión. El cargador MagSafe cuesta 45 euros. Las fundas de silicona y transparentes con MagSafe para el iPhone 12 cuestan 55 euros. Se pueden reservar desde el 16 de octubre y estarán disponibles a partir del 23 de octubre. Por último, Apple presentó uno de los accesorios más esperados por muchos usuarios, el HomePod Mini, el nuevo altavoz inteligente de la compañía de la manzana que, según Apple, tiene un sonido que llena la habitación. Incluye el asistente de voz Siri y un control más sencillo para la casa inteligente. Según Apple, todo con la máxima privacidad y seguridad. Creo que el HomePod Mini te gusta mucho, ¿no? Sí, me encanta. Desde que salieron los HomePods normales, soy usuario. Tengo dos en el salón, en configuración estéreo, y es increíble la calidad de sonido para un trasto tan pequeño. Vista la tecnología que emplean en el Mini, creo que es cierto que va a sonar muy bien. Es curioso que un altavoz tan pequeño pueda dar unos bajos tan profundos como están dando los HomePods. Yo he tenido en casa para comparar otros de Google y de Amazon, de Alexa, y el sonido de los HomePods, o sea, no hay quien lo gane. Incluso altavoces de marca y de buen precio, oye, que suenan estupendo. He visto la tecnología que emplean acústica en el Mini. Fíjate, el HomePod normal pues lleva un altavoz que tiene una membrana, un recorrido de una pulgada, de 2,5 centímetros, de ahí es donde salen esos bajos, es curioso, para un altavoz tan pequeño. Y en el Mini también tiene un altavoz con un gran recorrido, pero si os fijáis en las fotos, se ve que han añadido dos altavoces pasivos, uno a cada lado. Eso produce un incremento de los sonidos graves, pero muy, muy importante, y reduciendo el tamaño. Por lo tanto, sí, el día 6 del mes que viene voy a hacer una reserva para tenerlo el 16 o algo así, y ese me va a hacer compañía y va a sustituir probablemente a la Alexa que tengo al lado del ordenador y al Google Mini, probablemente. Pero sí, me encanta la tecnología que emplea, que tiene que sonar muy bien por lo que se ha visto, ya veremos ahora la verdad, y me encanta el que además puedas hacer un equipo estéreo y sobre todo que valga 99 euros, o sea, eso es genial. O sea, comparado con los 350 euros del HomePod normal que si quieres hacer un estéreo te vas a 700 euros, que no está mal. Pero bueno, claro que aquí, además, si quieres escuchar música, que es la función principal, porque en domótica, bueno, está bien, pero no hay tanto accesorio compatible como el de Alexa, por ejemplo, el de Amazon. No hay tanto accesorio compatible. Y aparte que el tema de domótica para un usuario normal es complicado de instalar, ¿eh? O sea, no es tan sencillo. A pesar de ser Apple, también requiere, sobre todo por culpa de los que fabrican accesorios compatibles, que hacen que la instalación a veces sea muy enrevesada o tengas que añadir aplicaciones, apps auxiliares, trastos auxiliares conectados al router, etcétera. Pero lo que importante, yo creo, y es en lo que piensa Apple, es en la música, en la calidad de la música. Por ejemplo, experiencia propia, el ver películas, sobre todo es una película de acción, es brutal verla, escucharla a través de los HomePod. Y entonces pienso que ahora eso va a ser posible para personas que no querían gastarse o no podían gastarse 700 euros, pero sí se pueden gastar 200 en una pareja de HomePod Mini. He visto que lleva dos altavoces pasivos, que son unos altavoces que se mueven por la presión del aire sin tener conexión eléctrica, y esos altavoces aumentan mucho la calidad de los graves. Yo creo que es un bicho que sonará muy bien para lo pequeñín y para el precio. O sea, al menos un precio muy, muy ajustado para lo que es normalmente en Apple. Tendremos que escucharlos. El HomePod Mini estará disponible en blanco y gris espacial por 99 euros. Si te interesa, puedes reservar el HomePod Mini a partir del 6 de noviembre, con disponibilidad a partir de la semana del 16 de noviembre. Albert, muchas gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros hoy en Territory Mac, analizando las novedades de la compañía de la manzana. Vale, pues mira, encantado y esperando tener ocasión de poderlas comprobar estas novedades en persona, que eso también hace ilusión, más que además de verlo por las presentaciones en las Keynotes. Recordad que hay unos foros que se llaman macclub.net, o sea, que es www.mac-club.net, donde estamos los cuatro amiguetes, o los 400, es igual, que somos gente de Apple. Recordad, ahí está a vuestra disposición. Cuidaros, vigilad, no respiréis microbios, que de esos virus que ahora hay muchos por ahí por el aire, y hasta la próxima. Sintonizas Territory Mac.